Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz viernes 15 de marzo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura llevó alegría a pacientes en Hospital de Porlamar. Cuatro films venezolanos estarán presentes en Festival de Cine Latino en Chicago. Mandatario nacional aseguró la recuperación total del servicio eléctrico. Pueblo caraqueño marchará este sábado en rechazo de las amenazas de la derecha. Movimientos sociales exigen a representantes de la ONU que cese el hostigamiento contra Nicolás Maduro. Cultura al Día. Este jueves 14 de marzo, operadores culturales, brigadistas y misioneros compartieron con los pacientes de la unidad de hemodiálisis Dr. Edgar Moglia en la ciudad de Porlamar, para llevar alegría y expresar con acciones amorosas la solidaridad en el Día del Paciente Renal. Somos cultura. Desde el 28 de marzo hasta el 11 de abril de 2019, en el AMC River East 21-322E y Linios ST, se celebrará la edición número 35 del Festival de Cine Latino en Chicago, en el cual participarán cuatro películas venezolanas. Los filmes que representarán al país en el festival son los cortometrajes El Hijo de Cartón, del director Michel Labarca, y El Astronauta, de Manuel Trotta, y por largometrajes Historias Pequeñas, del director Rafael Marciano, y Yo Imposible, de Patricia Ortega. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El lema Déjenme leer en paz, la Biblioteca Nacional invita a toda la comunidad a participar mañana sábado en la jornada especial de lectura que se realizará en la Plaza Caracas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Habrá actividades especiales para toda la familia, especialmente dirigida para niños y niñas. Están todos invitados a participar. Somos cultura. El Instituto de Artes de la Imagen y el Espacio invitan a todos los artistas a participar en el concurso de escultura Maestro de la Luz Armando Reverón, mediante el cual se elegirá la obra que va a sustituir la estatua del pintor que fue destruida en Sabana Grande. Las y los interesados en participar pueden descargar las bases del concurso a través del portal web www.iartes.gob.be. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que este viernes el servicio eléctrico ha sido restaurado en su totalidad y que progresivamente se restablece el servicio de transporte y de agua tras los ataques cibernéticos que azotaron al país. Asimismo, Maduro señaló que la prioridad ahora es sanar la herida que dejó el ataque criminal contra el pueblo. Nacionales. Nacionales. Diversos movimientos sociales se congregaron el día de hoy en la Cancillería de la República para manifestar su apoyo al presidente legítimo y constitucional Nicolás Maduro. La concentración se realizó con el objetivo de entregar un documento a los representantes de la ONU en Venezuela, donde se exige que se reconozcan los valores de lucha de los diversos movimientos sociales que hacen vida en nuestro país. Iraida Morocoima, representante del Movimiento de Pobladores de Venezuela, le pidió a la ONU no creer en las mentiras mediáticas de la derecha. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este sábado 16 de marzo, los venezolanos se movilizarán desde la sede de CANTEVE, ubicada en la avenida Libertador, para celebrar la victoria popular ante los ataques terroristas provocados por la oposición venezolana. De esta forma, Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y Eventos del PCV, informó que la movilización empezará a las 11 de la mañana y tiene como destino la avenida Urdaneta a la altura del Palacio de Miraflores en Caracas. Somos Cultura. El ministro para el ecosocialismo, Eric Rangel, anunció a través de su cuenta en Twitter el nacimiento de nuevas especies felinas en el zoológico de Caricuao. Los felinos son tres pumas y un cunaguaro. En este sentido, Rangel anunció que se abrirá un concurso nacional para que los venezolanos escojan los nombres de estas nuevas especies que formarán parte de la familia del zoológico. En otras latitudes. Este viernes, a través de la red social Twitter, el canciller Jorge Arriaza condenó en nombre del gobierno de Venezuela los hechos terroristas cometidos a una mezquita en Nueva Zelanda que dejó un saldo de 40 muertos. Asimismo, Arriaza expresó su solidaridad con el pueblo neozelandés y con la comunidad y pueblo islámico en todo el mundo, rechazando estos crímenes de odio y discriminación cultural. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y cuando son las 6 y 11 minutos de la tarde, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado, en la Redacción y Producción, Paola Pertús, y quien les narró, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.